una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. La serenata es un género de la música popular brasilera, de género romántico, que caracterizó a muchos de sus compositores, sobre todo de los que antecedieron a la hoy conocida como MPB, como música popular brasileña. Hablamos de compositores, de autores como, por ejemplo, Leonel Acevedo, Orlando Silva, Otávio de Sousa, Freire Jr., Cândido das Neves, Silvio Caldas, Orestes Barbosas, el propio Vinícius de Moraes y, por supuesto, el gran Cartola. El estreno del día de hoy es un estreno del día de hoy. El lanzamiento de este disco que se llama Serenata, de Raimundo Fagner, publicado por la editora Biscoito Fino, es del día de hoy, viernes 18 de diciembre de este cada vez más extraño año 2020, que parecería que seguramente no termine. Es posible que haya quienes opinen que este es un disco conservador porque mantiene la estructura de las celestas, de las serenatas y alguna balsa que anda por ahí, algún vals también, casi que en su composición y su estructura clásica. Más allá de eso, por supuesto, queda siempre a gusto de quien escucha, pero para nosotros, en esta primera escucha que hemos hecho en el día de hoy, es un disco realmente bonito, sumamente bien hecho y además con la presencia de grandes guitarristas y un gran pianista. Los guitarristas son João Lira en las guitarras de 6 cuerdas y el increíble João Camarero en la guitarra de 7 cuerdas. El pianista es nada menos que Cristóbal Bastos y hay también una participación de Daniel Guedes en el violín. Cuentan que en el Brasil de las décadas del 40 y del 50 el principal vehículo de comunicación entre las personas, entre los artistas y su público era, claro, por supuesto, la radio. Y que en esas décadas se vivía lo que se llamaba la época de oro de la radio. Las familias se sentaban a su alrededor de aquel aparato grande para escuchar diversos programas que iban desde las noticias hasta el humor, pasando por la música. Se conocían como los tiempos de la delicadeza, donde el amor podía ser cantado bajo las ventanas de los caserones en serenatas apasionadas. En este disco, Serenata, Raimundo Fagner reúne 12 de las clásicas serenatas, incluyendo una versión de su composición clásica que hizo junto a Belchior de aquel emocionante Mucuripé. Y lo que vamos a escuchar es la canción que le da título al disco, que se llama Serenata, donde hay una participación especial de Nelson Goncalves, que se produce gracias a las posibilidades que brinda la tecnología. Nelson Goncalves fue un gaúcho, cantador de serenatas, también de la época de oro de la radio, que falleció allá por la década de los 90 y que hoy puede ser escuchado en un gran dúo que les recomiendo escuchar, pero particularmente les invito a que le pongan atención a las guitarras, a la trama que se teje ahí entre las guitarras y las voces. Estrenos en este Mundos Diferentes 198, acercándonos, claro, a los 200 programas de esta idea que surgió allá por los inicios de este sumamente extraño 2020. Les invito a escuchar en estos días de estrenos a Raimundo Fagner con esta serenata. Dorme, feche este olhar entardecente. Não me escutes nostálgico a cantar, pois não sei se feliz ou infelizmente. Não me é dado beijando te acordar. Dorme, deixa os meus cantos delirantes. Dorme, dorme que eu olho o céu a contemplar. A lua que procura diamantes para o teu lindo sonho ornamentar. Na serpente de seda dos teus braços alguém dorme ditoso sem saber que eu vivo a padecer. E o meu coração feito em pedaços vai sorrindo ao teu amor mascarado dessa dor. No teu quarto de sonho e de perfume, onde vive a sorrir teu coração, que é teatro da ilusão. Dorme junto a teus pés o meu ciúme, enjeitado e faminto como um cão. Sorrindo ao teu amor mascarado dessa dor. No teu quarto de sonho e de perfume, onde vive a sorrir teu coração, que é teatro da ilusão. Dorme junto a teus pés meu ciúme, enjeitado e faminto como um cão. Mundos diferentes. María de los Ángeles Alguero, nacida en La Rioja el 2 de agosto de 1972, conocida como La Bruja Salguero, es una cantante de raíz folclórica argentina, referente de la nueva generación de artistas populares. Elegida con el premio Conex de Platino en el 2015 como la mejor cantante de folclore de la década. Consagración del Festival de Cosquín en el 2017 y premio Gardel en el 2017 con su disco Norte. Se caracteriza por interpretar obras populares de autores alejados del circuito comercial, pero que describen el país actual de manera profunda y creativa. Marta Gómez, nacida en Girardot, Cundinamarca, Colombia, el 11 de septiembre de 1978, es una cantora colombiana. Creció en Cali, donde desde los 4 años cantó en el coro del Liceo Belalcázar. Más tarde residiría en Bogotá. Desde 1999 en Nueva York durante 10 años, en la actualidad y desde el 2009 en Barcelona. Compositora de buena parte de su repertorio, su influencia va desde la música tradicional de Latinoamérica a la literatura, incorporando lo cotidiano, y de esa mezcla surgen canciones con un profundo contenido social y humano. Muchos premios en su haber y unos 17 discos solistas, también algunos compartidos con su voz maravillosa y dulce, son los que componen su carrera. Tierra es un single que reúne a dos artistas de larga e importante trayectoria, como La Bruja Salguero de Argentina y Marta Gómez de Colombia, que es también autora de la canción. Basada en Tierra y Luna y un poema de La Soleá de Federico García Lorca, escucharemos pues esta canción de gran sentimiento y reflexión, el sentido de la tierra como parte del alma y del corazón. Tierra solo. Thank you.